Una noche como hoy fue la que estuve esperando hace tiempo, my baby. Va a cumplirte las fantasías, bebé. Y yo siento que estás ready. Cierra los ojos que te voy a sorprender. Tu perfume siempre ready. Completita yo te voy a comer. En la cama llueve. Cuando te trepas todo se calienta. Sudan las paredes. Si tú quieres, tú me dices y te busco en el Mercedes, yeah. En la cama llueve. Cuando te trepas todo se calienta. Sube las paredes. Fuma y bebe. Esta noche vamos a hacer historia. Vamos a irte si te atreves. Llueve, tu cama llueve. Me compré la Maserati. Quédate con la Mercedes. Sube foto y frontea porque la que puede, puede. Yo veo tu historia aunque no te siga en las redes. Y baja pa' San Juan de Bahía, vete la toalla. Vamos pa' la playa, yo no me quedo en el Haya. Hacemos posiciones que nunca se ensayan. Yo no soy actor pero nos matamos en la raya. Y mojadita, tú te portas mal aunque te ves tranquilita. Tu papá y mamá todavía te hacen señorita. Después Wisin y Yandel. Trae la sombrilla porque sabes que